donde no quiero despertar. Se nos hace poco el tiempo, justo cuando todo está por comenzar. ¡Saltando arriba! ¡Esto es! ¡Venga, pulsa! ¡Oye! Me acompañan a cantar fuerte. Así. Decídete hoy, quiero que me des tu amor. Dame tu hermosura, toda la ternura. Ahora es el momento, solo tú tienes la cura a mi tormento. Decídete pronto que mi corazón deja de latir si no le das pasión. Ahora es el momento, entrégate y déjame mostrar que te puedo amar. Te quiero de quiero que te vayas, te amo de verdad. Quédate en mí, que ya no puedo más con esta soledad. ¡Oh! ¡Y nos vamos arriba! Bello, bello, bello. ¡Venga, fuerza! Se la sabe, me acompaña. Decídete pronto que mi corazón deja de latir si no le das pasión. Ahora es el momento. Entrégate y déjame mostrar que te puedo amar. Te quiero de verdad. Quédate aquí. No quiero. Una más, cantamos juntos. Quédate aquí. Quédate en mí. Oye, suavecito, manos así. Ahora sí que se escuche fuerte en todo Chile, así. Quédate aquí. Oh, Todavía sigue.